miradas a palidecer tan solo en un instante. Nubes de fuego abogadas a palidecer tan solo en un instante. ¿Quién no ha visto en la ladera un manto de oro verde, pinceladas de colores con sus danzas sugerentes? Laberintos imposibles, el océano de flores. Laberintos imposibles, el océano de flores. Abril, cuando la noche se ilumina. Abril, cuando los días son un sueño. Enséñame otra vez un arco iris. Olvida el blanco y negro. Abril, cuando comienza el nuevo ciclo. Abril, cuando la lluvia no es tristeza. Me acercaré a tu piel, lejos de la ciudad. En silencio los rumores de algún río, aguas cristalinas se deslizan entre piedras buscando una salida. Aguas cristalinas se deslizan entre piedras buscando una salida. Verdes pilar, sincronizadas y elegantes aves surcando el aire, adornado con vaivenes, bella es la vida. Se trata de verla pasar. Bella es la vida. Oh, siéntate a verla pasar. Abril, cuando la noche se ilumina. Abril, cuando los días son un sueño. Un arco iris, olvida el blanco y negro. Abril, cuando comienza el nuevo ciclo. Abril, cuando la lluvia no es tristeza. Me acercaré a tu piel, lejos de la ciudad. Oh, oh, oh. ¿Quién no ha sonreído alguna vez tan solo por vivir? Quien no se ha olvidado nunca del futuro y del pasado. Día de abril. Vivo en un paraíso sin saberlo. Ahora sé.